y es como querer arrancarle un quejido al viento, un beso al vacío y una sonrisa al silencio. Quererte a ti es conjugar el verbo amar en soledad, un te quiero sin respuestas y no querer ver que mis caricias te molestan. Sí. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, y es haber perdido el miedo al dolor. Es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Quererte a ti, quererte a ti es callar. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, y es haber perdido el miedo al dolor. Es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Quererte a ti, quererte a ti, quererte a ti. Ternura y esconder mis lágrimas en la espalda de mis noches de blanco y a oscuras, lágrimas de celos y dudas. De nada sirve que yo te llore, de nada sirve que yo te implore. ¿Hasta cuándo y hasta dónde tengo que esperar que de mí te enamore? Y otra vez que dice: quererte a ti, bien fuerte, es querer ganar el cielo por amor, y es haber perdido el miedo al dolor. Es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Callar. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, y es haber perdido el miedo al dolor. Es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego.